No podrías encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Indemi. Los Nuevos Ángeles. Celebramos un nacimiento que cambió el rumbo del mundo, que vino a traer la paz auténtica, a consolarnos, el del Hijo de Dios. Autor Fernando Magallanes. Fuente: buenasnoticias.org. Hemos apenas terminado el periodo de Navidad y el entorno se resiste a dejar escapar la alegría de estos días. Las calles adornadas, luces de colores navideños, blancas, rojas, verdes, árboles y pinos en las plazas públicas, en los negocios, en las casas, los centros comerciales abarrotados aún con regalos. Pero, ¿nos damos cuenta de lo que celebramos hace unos días? ¿A quién celebramos? ¿A la fraternidad y el amor en abstracto? ¿Las fiestas decembrinas? Celebramos a un recién nacido. Por ello, el término Navidad o Natividad, de latín nativitas, nacimiento, pero un nacimiento especial, uno que cambió el rumbo del mundo, que vino a traer la paz auténtica, a consolarnos, el del Hijo de Dios. Vale la pena darlo a conocer y es justo que varias organizaciones se lanzasen, pues, a hacer esto. Dos botones de muestras. Church.net publicó carteles por Inglaterra, una imagen de un ultrasonido, un niño con una aureola sobre la cabecita, con las palabras "está en camino", dando a conocer cuál es el verdadero sentido de la Navidad, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Así Prensa, por su parte, ofreció, como el año pasado, un kit interactivo para explicar el mensaje de la Navidad. Aparece una imprenta y un número del periódico La Buena Anunciación. Este acontecimiento, de modo muy ingenioso, acompañado de un pequeño video reflexión. Una manera moderna de dar a conocer la noticia en el mundo digital. ¿Qué celebramos esta Navidad? El nacimiento de un niño, el Hijo de Dios hecho hombre, y por eso los ángeles del relato del Evangelio de San Lucas, los primeros propagadores de esta realidad, no se aguantaron las ganas de comunicarlo a los pastores. Les anunciamos una buena noticia. Señor Jesús, te renueve a cada paso. Tu radio, tu música. Espacio Indemi.